Si tienes una hipoteca y has pagado de más, reclama con Alega. Cláusula suelo, gastos de constitución y RPH, sin cobro de porcentajes y totalmente gratis para ti, porque si ganamos es la entidad bancaria quien paga. Infórmate gratis en el 900 52 5672, grupoalega.es y carretera de Carmona 33, Sevilla. Alega, es tu derecho.